Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Es lo más reciente de Surf Mesa y se los presento como mi segundo recomendado para hoy junto a Fletcher y Josh Golden. Ahí estaba presentándonos Another Life. Ahora sí, continuemos con las dos siguientes posiciones. Vienen las casillas número 3 y número 2 en nuestro conteo. Posición número 3 para Joel Corey y Jax Jones, que hacen dupla de nuevo juntos en un nuevo track. Out Out se llama esta canción, que viene además con la compañía de Charlie XCX y la rapera Sweetie. Aquí están ellos subiendo del lugar número 4 una posición y quedándose en el tercer lugar esta semana en nuestro conteo con esta canción que cumple su tercera semana con nosotros. Out Out con Joel Corey, Jax Jones y Charlie XCX, también al lado de Sweetie. Posición número 2, ahí escucharemos a David Guetta, que es el encargado de hacer el remix de esta super canción con Shows, que se llama Love Tonight, un track que se popularizó a través de un remix de Vintage Culture y Kiko Franco, con un exitosísimo remix que estuvo muy bien rankeado en los principales listados de música dance del mundo. Se escuchó en todos lados gracias a TikTok, porque allí se volvió tendencia también como uno de los audios más utilizados. Aquí está la versión de David Guetta, que es la que nos acompaña en nuestro conteo, en la posición número 2, dejando el número 1 de nuestro conteo y descendiendo un escalón en nuestro conteo. Completa su semana número 6 y baja del lugar número 1 a la casilla número 2. Aquí vienen entonces las posiciones número 3 y número 2 para seguir con nuestro conteo, la X Top Dance. Número 3. Watch me dance. All I need. La X Top Dance. Estamos llegando al final de nuestro conteo. Muchas gracias por su compañía. Saben que cada sábado tenemos aquí este ranking con lo mejor de la música dance en el mundo, la X Top Dance, y que ya pueden consultar en un ratito, en unos minutitos, este conteo actualizado en nuestra página web con los tres recomendados que hemos tenido hasta ahora. Bueno, dos, porque justamente vamos con el tercer y último recomendado para esta semana. Recomendado en la X Top Dance. Tras haber traído de vuelta el exitazo Drinky con un remix junto a Vintage Culture, John Summit se une a este fantástico dúo llamado Sophie Tucker para cerrar este tremendo verano con otro éxito rompepistas. Sophie Tucker pues se han convertido en uno de los nombres más famosos dentro de la música dance, y desde hace varios años son artistas fijos en las radios de todo el mundo gracias a canciones como Best Friend, House Arrest, Purple Hat, también debido al éxito de Drinky, que pues lo volvieron a la vida, porque ese fue uno de sus primeros éxitos cuando recién comenzaron su proyecto musical. Y bueno, gracias también a la gran amistad que une a Sophie Tucker con John Summit, ahora vuelven a unirse en Sun Came Up, una colaboración que, como ellos la describen, tiene alma de tranquilidad veraniega. Aquí está Sun Came Up, Sophie Tucker con John Summit. La X Top Dance. Juntos de nuevo John Summit y Sophie Tucker con Sun Came Up. Así se llama esta canción que acaban de escuchar y que hace parte de mis tres recomendados hoy. Con mucho gusto los acompañé a través de la X96.5. Me despido de ustedes. Los invito a que sigan conectados, por supuesto, con nosotros. 24/7, la mejor programación. Mañana tendremos la repetición de nuestro conteo a partir del mediodía para que se agenden y no se lo pierdan. Y ahora, en un ratito, van a poder seguir conectados con toda la descarga de la música electrónica y nuestro Residente X edición retro que viene ya a continuación. Los dejo con el número 1 esta semana en nuestro conteo. Sube de la posición número 3, se ubica en el primer lugar este par de artistas que nos sorprendieron con este dúo temporal. La primera vez que ella hacía música dance y la primera vez que él hacía un dúo con un artista latinoamericano. Estamos hablando de DJ Tiesto y Karol G juntos en esto que se llama Don't Be Shy, nuestro nuevo número 1 en la X Top Dance. Número 1. You like that, you know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, don't be shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, don't be shy. La la la la. Semana Retro en Residente X. Relájate, es el DJ Gada. La X. Son las 6:54 en la X96.5. En Autama Motors sí tenemos entrega inmediata. Estrena Suzuki Vitara con cuotas desde 812 mil pesos y tasas desde 0.95%. Cotiza ya en SuzukiCali.com. Respalda y garantiza Derco. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Fin de semana retro en Residente X. DJ Gada. Residente X.